12 horas y 53 minutos de la tarde, continuamos en la mañana de Tudela. Tiempo ya de presentar esta tertulia ciudadana que anunciábamos. Hoy tenemos al alcalde de Varillas, José Ramón Martínez. También nos acompaña uno de nuestros tertulianos habituales, Txomin Sánchez. Antes de saludarles, les recuerdo que pueden mandarles cualquier pregunta que tengan a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter, @RadioTudela o vía WhatsApp en el número de teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-947-312. Esta semana, como ya saben, vamos a dar un maxi premio, un cambio de aceite o limpieza de coche gratis en Tobajas Motor, su taller de confianza en Tudela. También, además, dos entradas para el termolúdico de Cascante y una noche para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo de Olvega. A la espera de sus preguntas, vamos a saludar ya a las dos personas que se encuentran en nuestro estudio. Son Txomin Sánchez. Buenos días, Txomin. Hola, buenos días. Y Ramón Martínez, alcalde de Varillas. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y vamos ya a comentar la situación de tu pueblo, de Varillas. ¿Cómo está el pueblo? ¿Qué valoración haces de la situación actual? ¿Y cuáles son los temas que más preocupan a los habitantes de la localidad? Bueno, buenos días. Varillas es un pueblo bueno que teóricamente, pues bueno, va a más, muy despacio, pero va a más. Y bueno, pues ahora tenemos pendientes de hacer unas cosillas. Pues estamos metiendo el gas, queremos renovar ahora alguna calle que se ha quedado un poco obsoleta, pero bueno, en líneas generales es un pueblo que va creciendo, que la construcción, pues bueno, dentro de cómo están las cosas, pues bueno, pues está trabajando en Varillas y bueno, en líneas generales estoy satisfecho y contento cómo está funcionando Varillas. ¿Y cuáles son esos temas que más preocupan a los habitantes de la localidad? ¿El paro? Hombre, el paro siempre preocupa, ¿no? Gracias a Dios en Varillas, pues bueno, la tasa de paro con respecto a Navarra es bastante menor. Entonces, bueno, es una cosa que preocupa, que ojalá hubiera el 0% de paro. Pero bueno, eso es algo casi impensable, ¿no? Pero bueno, está, ya te digo, los temas que preocupan, pues bueno, se van zanjando poco a poco. Y ya te digo, ahora, pues bueno, la preocupación es un poquitín el tema del gas, ¿no? Pues la gente, pues está, hay veces que está un poco preocupada, ¿no? Pues de cómo será el gas y bueno... Se hizo una reunión informativa y, bueno, la gente más o menos está convencida. Pues enseguida escucharemos todos esos proyectos que nos comentas. Enseguida hablaremos de cómo la Ribera, los pueblos de la Ribera, podrían organizarse para tener un objetivo común. Imagino que para un pueblo como Varillas, un pueblo pequeño, esto es importante, que todos los pueblos colaboren entre ellos para obtener beneficios para toda la Ribera. Por supuesto, sí. Siempre hay que tener puntos de encuentro para que la Ribera vaya más. Pues enseguida hablaremos de todo ello. Seguiremos escuchando al alcalde de Varillas, José Ramón Martínez. Hablábamos con Ramón Martínez, alcalde de Varillas, que nos comentaba la situación del pueblo, pero bueno, para los que se incorporen ahora mismo en esta segunda hora de la mañana de Tudela, vamos a decirle que nos recuerde cuál es la situación de Varillas. Nos comentaba que era una situación buena, pero que había ciertos proyectos, por ejemplo, el gas. Ramón Martínez, recuérdanos un poco la intervención que hacíamos antes para todo aquel que se incorpore en esta hora. Bueno, lo primero, buenos días a todos los oyentes y a todos los contertulios. Y bueno, pues que quería decir pues que el Varillas en líneas generales está bien, tiene una economía saneada, tenemos varios proyectos, entre ellos el gas, queremos hacer alguna renovación de alguna calle que se ha quedado un poco obsoleta, y bueno, y simplemente es eso, ¿no? Y luego, pues bueno, que lo que he dicho anteriormente, pues que la tasa de paro es de las más bajas de Navarra, lo que tenemos en Varillas. Datos buenos. Saludamos ya a Pepe Almudévar, que ya está en nuestro estudio, ya se ha incorporado otro de nuestros tertulianos habituales. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días, Elena. Y volvemos a saludar a Txomin Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días. No sé si vosotros tenéis ya alguna pregunta para Ramón, el alcalde de Varillas. Bueno, la primera es la que venimos preguntando a todos los alcaldes de que están pasando por aquí, ¿no? Creo porque que ya sé cuál es. ¿Eh? Ya sabemos cuál es. Es, ¿el alcalde de Varillas ha aumentado el sueldo o no se ha aumentado el sueldo? ¿Cómo está el tema? Pues ¿tienes no, que dar no, cuentas? No tengo que dar cuentas a nadie, no. No me ha aumentado el sueldo. Cobro lo que me corresponde por ley. Vale. El tema es de que creo que es, repites legislatura, me habías dicho antes. Sí. Y además no perteneces o no estás atado o vinculado a ningún partido político. O sea, que eso quiere decir que hacéis las listas abiertas, hay candidaturas que se presentan y elegidos y a triunfar. Sí. ¿Tienes alguna ventaja o tienes alguna desventaja? A ver, no es ni ventaja ni desventaja, es democracia pura y dura. Ahí se hacen, son listas abiertas, los votantes votan a las personas, la persona más votada por lo general es la que suele salir alcalde, porque claro, al final los 5 concejales que somos los que votamos al alcalde, pero siempre o casi siempre los concejales votan al más votado por el pueblo. Uh-huh. Y de cara a la hora de pues claro, supongo que tendréis que pedir pues subvenciones, porque hay quien opina que los municipios deben estar gobernados o regentados por partidos o por siglas que a poder ser sintonicen con quien gobierna el gobierno de Navarra, ¿no? Hay quien dice, estas últimas legislaturas sabemos de ayuntamientos que son totalmente opuestos y les ha ido casi mejor a los que son de siglas opuestas que a los que son allí. ¿Crees que eso puede otorgar algún, a ver, vamos a decir, favoritismo a la hora de la recepción de demandas? A ver, yo particularmente pienso que no. Yo lo que pienso que, a ver, independientemente del partido que gobierne en Navarra, el que gobierna para todos y tiene que tratar a todo el mundo de manera igual. Eso sería lo justo, lo correcto y lo democrático. Uh-huh. Yo, de todas maneras, a la hora de pedir subvenciones, bueno, pues bueno, si me las dan como a todo el mundo o me las quitan como a todo el mundo. Uh-huh. O sea que yo particularmente en el Ayuntamiento de Varillas no lo he notado para nada. Uh-huh. Hablas, Ramón, de pedir subvenciones. ¿Cómo reciben en Pamplona a un alcalde con un pueblo de tan solo 200 habitantes? ¿Cómo se responde? Buena pregunta. Bueno, pues al final, hombre, nos tienen que escuchar a todos, ¿eh? Tan importante es el alcalde de Tudela como el de Varillas o como el de Pamplona. A ver, sí, yo represento 200 ciudadanos, pero son 200 ciudadanos navarros que tienen sus derechos, como también tienen sus obligaciones. Entonces me tienen que oír como a todo el mundo. Y así es, vamos. Yo siempre que he solicitado audiencia me lo han dado. No sé si Pepe tiene alguna pregunta, si no la lanzo yo. Bueno, dices que te tienen que recibir como a todo el mundo. En esta tertulia ciudadana estamos, a lo largo de todos estos programas, estamos intentando ver cómo los pueblos de la Ribera nos podríamos organizar para tener objetivos comunes, como te comentaba. ¿Crees que esto supondría mayores beneficios para Varillas, especialmente por ser un pueblo pequeño? Depende. Todo depende. Mira, yo lo que pienso que al ciudadano, cuanto más cerca tengas ese servicio, más rápido y mejor va a ser. Entonces, claro, lo que pasa es que luego está un poco el tema económico. Pero yo lo que pienso siempre, ¿no? Dice, mancomunar toda la Ribera, a lo mejor sería una salvajada. Yo lo que pienso que al final lo que tenemos que trabajar es por y para el ciudadano, ¿eh? Porque si una pequeña mancomunidad económicamente está bien gestionada, ¿por qué se va a unificar con otra? Entonces, yo sé lo que pienso. Lo que hay que tocar es lo que no funciona bien. Lo que funciona bien, ¿para qué lo vas a tocar? Entonces, bueno, sí puede haber, según qué temas, que podemos estar más unidos o menos unidos. Pero al final, yo lo que defiendo al final es mi pueblo. Que sí, yo quiero que la Ribera funcione, que Navarra funcione, pero sobre todo lo que quiero es que funcione mi pueblo, que es lo que yo defiendo. En análisis que incluso una auditoría externa, en un estudio que se hizo, sitúa a la Ribera 5 o 6 puntos por debajo de la Barranca y no sé cuántos más de la cuenca de Pamplona. Esta pregunta ya la hemos repetido a sucesivos alcaldes que han venido por aquí. ¿Crees o consideras o en qué posición estarías en el que Tudela pudiera acoger la capitalidad de la comarca y en qué punto estaría el alcalde de Varillas para refrendar ese apoyo, para que dentro de lo que, como en teoría, aunque hay discrepancias con algunos otros alcaldes, de que el alcalde de Tudela, por ser capital de una comarca, pues capitee un poquitín para atraer o fomentar el tema de empresarial, turístico, social de esta zona, para reivindicar un poquito más el desarrollo, ¿no? Sí, pues hombre, a mí me parece lo normal y lo lógico, ¿no? Que Tudela sea la capital de la Ribera y que el alcalde vaya en cabeza, por supuesto, ¿eh? O sea, eso es de cajón. Lo que pasa que, bueno, hay que trabajar porque vayamos todos a una, ¿eh? Porque, bueno, al final cada uno busca su cocido por donde puede, pero hay temas en los que tenemos que estar todos muy unidos y hacer fuerza en Pamplona, ¿no? Porque la Ribera, bueno, hay veces que estamos un poco olvidados, ¿eh? Entonces es una manera de hacer fuerza, de ser fuertes ante el gobierno de Navarra. Vamos a ver, Ramón, yo voy a explicarte una opinión tal cual veo yo el panorama político y a ver cómo tú sientes esa vibración que te voy a mandar ahora. Yo creo que ahora es el momento de lo que, precisamente lo que ha preguntado Chomen y lo que tú estabas diciendo, es el momento más idóneo para hacer ese objetivo de la Ribera, como bien tiene el título de este programa, como dice Elena, porque estamos en una posición muy complicada si no hay una unión mancomunada en la Ribera, que, por supuesto, lo lógico es que parta, por lo menos por los inicios y todo lo que tenga que hacer y todo lo que tenga que trabajar, a través del alcalde de Tudela, donde vaya juntando a los sucesivos alcaldes y que veáis el interés que eso puede llevar, porque dentro de 4 años... puede haber un fiasco terrible, no ya lo que ahora ha podido ocurrir, porque claro, tenemos la comarca de Tafalla, que está en la misma sintonía que el gobierno, tenemos la comarca de Estella, que está en la misma sintonía que el gobierno, y ya no solamente son los 180.000 votantes de Pamplona, es que ahora estamos sumando comarcas, y entonces si la Ribera no hace esa opción de mancomunar lo que se puede pedir dentro de lo que permite la ley, a qué objetivos van a ir cada uno, pues es evidente que es muy complicado y ahora es totalmente necesario que os pongáis todos en esa posición. Por eso digo, ¿tú crees que eso va a ser así o es una visión un poco jodida que tiene Pepe Almudévar? A ver, yo lo que pienso que, bueno, al nuevo gobierno de Navarra hay que darle un margen de confianza y de ver cómo hacer las cosas. A priori, pues bueno, tienes razón en el planteamiento que has hecho, ¿no? Y bueno, de todas maneras, la Ribera tenemos que estar preparados y estar unidos y todos a una y con el alcalde de Tudela a la cabeza, pero sabiendo el alcalde de Tudela que estamos también el resto de alcaldes, ¿eh? No solo todo para Tudela, o sea, vamos a ser democráticos y a repartir todo entre todos. Eso lo quiero dejar muy claro. Entonces, bueno, el gobierno, pues veremos a ver cómo actúa, ¿no? Veremos a ver cómo actúa. ¿Esa puntualización? Sí, está ese pequeño miedo que dices, bueno, ¿qué puede pasar? Lo que tú dices, ¿no? Con la comarca de Tafalla y la comarca de Pamplona. Bueno, sintonía ideológica. Miedo no. Pero lo que está claro es que tenemos que estar unidos. Ellos ya están actuando. El gobierno ya está actuando. Independientemente. Y vosotros no podéis estar a la espera. Independientemente de que lo que pensemos cada uno, tenemos que estar unidos por muchos intereses. Claro. Por muchos intereses. Y eso se tenía que hacer ya. Esa puntualización. ¿Quién es el que tiene que mover todo esto? El alcalde de Tudela. El alcalde de Tudela. Ese, como cabecera de comarca, lo tiene que mover el alcalde. Y convocar a todos los alcaldes. Exactamente. Hombre, su promesa fue esa. Esa es la promesa, lo que yo le pedí hizo y lo que empezó a hacer. Y el alcalde de Tudela. Pero tiene que continuar. Ha ido diciendo, ha ido cumpliendo. A ver si puede hacer los demás retos que va. Pero sí que esa puntualización de que han pasado alcaldes por aquí y han dicho, ¿y Tudela por qué? Entonces esa pregunta, ¿y Tudela por qué? No puede ser otra. Entonces esa es la que incluso deja un poco en el aire, un poco decir, a ver, si aunáis esfuerzos para que capitaneo, porque debería capitanear un poquitín como cabeza de merindad, en la figura del alcalde de Tudela, ¿no? En este caso, pues coincide que es de izquierda, pero porque podría ser cualquier otro. Sí. Hablamos la figura del alcalde de Tudela como cabeza de merindad. Exacto, que no afecta al cargo ni de cuál viene, sí, sino simplemente afecta a la denominación. Es decir, si fuera el secretario general que reúne a toda la mancomunidad, pues el secretario general es el que está, la secretaría general es la que tiene el encargo, independientemente de la persona que esté allí, de hacer este tema. Entonces esto es lo que el alcalde de Tudela yo creo que lo entendió así, y así es como nosotros yo creo que se lo explicamos y creíamos que era interesante. El alcalde de Tudela simplemente pues porque tiene más facilidad para buscar esas reuniones y buscar esos consensos con el resto de alcaldes, y que lo puede hacer perfectamente, y que de allí saldrá alguien, como está la Federación de Municipios y Concejos. No quiere decir que el que se ponga a promover aquello es el que tenga que después mandar o no, eso se votará entre ellos y dirá, sí, pues hay un representante de esta mancomunidad política que hemos formado aquí, porque es la única defensa que tiene, sí, la zona de la Ribera con relación a lo que hay, y tal cual está el mapa político en este momento. Porque, como yo bien te decía, el gobierno ya está actuando. El gobierno ya terminó el tiempo de la campaña electoral, lo demás, ya entramos, ya tomamos todos posesión y ya estamos mandando. Entonces, por lo tanto, él ya está actuando. ¿Qué está haciendo? Pues lo que él ha propuesto de sus programas, más lo que puede hacer y lo que le permite la legalidad. Dentro de lo que vaya, pues más fino a eso. No estará pensando en lo que le va bien a Ramón Martínez, el alcalde de Varillas, ni el otro. No. Porque eso tiene que haber alguien, que es lo que estamos hablando, y vaya allí y lo ponga. Y nosotros tenemos que defender esas posturas. Y a la vez que defendemos eso, estamos defendiendo a los ciudadanos que cada uno tenemos en nuestro pueblo, que son tan universales y tan lícitos como los que han votado en Pamplona a Geroa Abay o al otro o al así de más allá. Es así de sencillo. Así es. Hay que hacer la unión. Sí, sí, sí. Eso, no, eso está clarísimo. Vamos, eso es, no, para mí no hay discusión alguna. Y hay que hacerla ya. Hay que hacerla ya. ¿Qué estaría dispuesto a ceder el alcalde de Varillas en ese sentido? ¿Qué estaría dispuesto a ceder? ¿Hasta dónde llegaría? Esa es una de las preguntas que nos suelen hacer algunos de los oyentes a través de WhatsApp. ¿En qué sentido te oriento? Por ejemplo, dicen, Varillas tiene una empresa cárnica, ¿no? Sí, todavía ahí. Sí. Oye, mira, que la empresa esta cárnica, a lo mejor el mejor sitio donde tendría que estar sería en la ciudad agroalimentaria de Tudela, por ejemplo. Ya. ¿Estaría dispuesto? ¿Qué le parecería que...? Porque bueno, supondría a lo mejor creación de puestos de trabajo, etc, etc. O... desconozco si Varillas tiene polígono industrial o, no, no, o si tiene empresas donde implantar. No, no tenemos ahora. Digo, Varillas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un pueblo humilde que, bueno, ojalá lo tuviésemos, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno pues se apaña como puede, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, a ver, el tema de, por ejemplo, de Embutido San Antón, que se ubicará aquí, depende de las condiciones que el ayuntamiento de Tudela le ponga a Embutido San Antón, ¿no? Depende un poco también de la economía de Embutido San Antón. Al final no depende del alcalde, ¿no? Sería una negociación entre el ayuntamiento de Tudela en este caso y Embutido San Antón. Hombre, pero o lo mismo que se dice de Viña Magaña, pues lo mismo, bueno. No, lo digo por el tema este, que a lo mejor como alcalde, joder, la única empresa que tenemos aquí, que encima me la quiten o que venga el ayuntamiento... Hombre, a ver, a mí no me sabría, bueno, diría, personalmente, pero, pues, pero bueno... Pues a eso me refiero, que hasta dónde podríamos, por el bien colectivo de la Ribera, los alcaldes, la pregunta que hacemos, ¿hasta dónde se podría llegar? Bueno, pues yo pienso que se puede llegar hasta el punto en que tú veas la cosa justa, ¿no? Es lo que te he dicho antes. A ver, si llegamos a acuerdos, todos tenemos nuestras obligaciones y nuestros derechos que cumplir. Entonces, bueno, sería cuestión de hablar las cosas. Yo ahora, al preguntarme a mí eso, pues bueno, me has pillado un poco en fuera de juego, porque es que primero tendríamos que hablar las cosas, ¿no? Uh-huh. Hablar las cosas, llegar a acuerdos y ver por dónde tenemos que ir, qué línea tenemos que seguir, ¿no? Uh-huh. ¿Pero estarías dispuesto a ceder y a renunciar a ciertas cosas en beneficio de la Ribera? Decías, tenemos que unirnos, ¿estarías dispuesto? Sí, hombre, por supuesto que cedería, pero sería todo cuestión de hablar. Lo mismo que yo cedo, tendría que ceder el resto y tendría que ceder Tudela también, no todo a Tudela. O ceder algunas otras concesiones. No todo a Tudela, al final tendríamos que ceder todos y perder de nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Uh-huh. Es así. Lo que pasa que, claro, ¿qué cederías? Pues, yo voy a hacer una lanza en tu parte, Ramón, y entonces lo que está consolidado, Lo que está consolidado urbanísticamente es muy difícil de tocar y eso es una cosa que no se puede pedir. Es lo mismo que otras empresas que están en otros pueblos están consolidadas urbanísticamente y entonces es difícil tocar ese patrimonio, que ya es un patrimonio amortizado, que ya hay una serie de cosas y entonces cuando se pone eso en la balanza, me pones en la balanza lo que te voy a tener que dar para que me digas que va a estar allí mejor, pero me tendrás que compensar toda esta descompensación. Y a lo mejor el propio interesado, él va a negociar lo que le pueda convenir industrialmente, pero también tiene que contar con la parte que tiene que hablar el representante del municipio, en el que tiene que decir cuánto también ha puesto ahí el municipio y cómo eso previsiblemente se va a llevar bien tanto el representante del municipio, a través de la figura del alcalde, con la industria en concreto que está asentada y que eso es inamovible, que no puede decir ni el alcalde de Tudela ni tan siquiera el gobierno de Navarra, oye, esto nos convendría aquí. Bueno, pues usted me lo paga y punto. Así es. Y a partir de ahí... ¿Cómo lo compensa? Estamos puestos en la balanza, porque hay dos partes a compensar. Es, por una parte es el municipio y por otra parte es el director de esa compañía o propietario, porque, como digo, yo creo que esas opciones están consolidadas. En la parte en lo que no hay polígonos, es evidente que eso está todo compensado ya. Así es. Y urbanísticamente está recogido como patrimonio, entonces, por lo tanto, ahí no tiene nada que decir ni el gobierno de Navarra ni nadie. Y en los que hay polígonos, pues también se hicieron en su momento con terrenos públicos, y eso es lo que hay. Eso puede salir, pero eso sería, yo creo que son cosas un poco de tocar las narices. Eso no sería problema para, quiero entender, para hacer no sé qué tipo de acuerdos. Ahora sí, hay muchas políticas en educación y en otras cosas que efectivamente sí tendrían que ser las de limar el IME más que esto otro, ¿no? Pero bueno, indudablemente la opción, la pregunta es buena. Y tu intención está clara y es directa, entonces, por lo tanto, no cambies de esa idea, que no te lo van a pedir. Digo yo. Bueno, llegamos ya al final de la tertulia. Vamos a, para terminar, en este objetivo común a Varillas, por ejemplo, ¿qué servicios le vendría bien que se mancomunaran? ¿Qué es lo que propondrías, Ramón? Bueno, servicios. A ver, yo más que nada, yo lo, en servicios, lo que sí, mira, yo a lo que le doy muchísima importancia es a la sanidad y a la educación. Y lo que sí tenemos que estar aunados y muy de acuerdo todos es en el hospital de Tudela, en el hospital. Estar todos a una, que los pacientes tengan un buen servicio, tanto de urgencias como de todo. Porque, bueno, yo me han llegado comentarios, pues que, bueno, que con el tema de recortes, pues hay deficiencias y no sé qué. Y otro tema también que tendríamos que comentar, y muy en serio, sería a lo mejor con la comunidad de Aragón, para que el hospital fuera para la comarca de la Ribera y la zona de Tarazona. Y entonces el hospital que funcionara bien, porque para mí lo prioritario de todo esta movida que hay es sanidad y educación. Y eso es importantísimo para que esta comunidad salga adelante. Importantísimo. ¿Qué hay que recortar en otros temas? Pues se recortan. Pero hay ni un céntimo, ni uno. Bueno, de hecho, ha habido protestas por el tema de lo que son los laboratorios. Está el servicio de oncología que a duras penas, pues a través de las marchas que se ha conseguido que se mantengan de momento, no sé qué este nuevo gobierno cuál va a ser su política, ¿no? Esperemos que en ese sentido se potencie. Eso sí que sería interesante, porque las comunidades limítrofes, como puede ser toda la comarca de aquí de Rioja y la zona de Tarazona, sí que supongo que lo tendrán concertado. Yo desconozco el tema de la materia, pero supongo que lo tendrán concertado y sí que tendrían que potenciarlo. En educación, ya se vislumbra un poco las intenciones del nuevo gobierno, ¿no? Con el tema de la educación. Aquí, ¿esto qué te parece? ¿Qué opinión te merece estos primeros con datos, con el tema del... A ver, de todas maneras, bueno, de educación, yo realmente no sé qué medidas va a tomar, ¿no? Yo he visto un poco lo que está pasando. ¿no? Pues que hay profesores que cogen la baja y están, esa clase está sin profesor 15 días porque no viene un sustituto. O sea, eso hay que aligerar. O sea, una clase no puede estar un mes sin profesor. Entonces, ese alumno, ¿qué conocimientos va a tener? ¿Qué objetivos va a cumplir al terminar el curso? Sí, pero eso se puede marcar en una cosa muy puntual, ¿no? Pero yo hablo más en educación, en los conceptos generales de la educación, ¿no? Porque la idea de que a lo mejor sea a lo mejor ahora más prioritario, por decirlo de alguna manera, el euskera que el inglés, bueno, por ejemplo. Yo, para mí, eso es. ¿Qué quieres que te diga? No, o sea, pues, a ver, pues en educación, por ejemplo, es importante, ¿no? A ver, lo importante. Mira, yo lo que pienso es que hoy no nos tenemos que encerrar en nuestro propio ámbito. Nos tenemos que abrir al mundo. Y para abrirnos al mundo, ¿qué tenemos que tener? Conocimientos del mundo. O sea, saber idiomas, el inglés, el francés, el alemán. El euskera, como cultura, sí. Pero como un idioma importante, pues no lo es. Vamos a ser realistas, no lo es. Que sí, que nosotros podemos tener nuestra idea que el euskera, ¿sabes? El euskera, ¿dónde te puedes mover? Norte de Navarra, País Vasco. No más. Con el inglés te puedes mover por todo el mundo. Pues vamos a fomentar el inglés. El inglés, el chino, que hay 1,000 y pico millones de chinos, que hoy en día se está comercializando mucho con China. Pues esos idiomas son los que tenemos que potenciar, ¿no? Y la enseñanza, la que tiene que ser. Vamos a ser coherentes y echarle sentido común a todo esto, porque si no somos coherentes ni le echamos sentido común, vamos a estar en un pozo sin salida. No, es que hay que echarle mucho sentido común, y es así. Es que ya no es cuestión de siglas, ni del PSOE, ni UPN, ni Jerovay, no. Es cuestión de sentido común. Y si yo hago una propuesta, El que está en la oposición no tiene que tirarme esa propuesta si cree que es buena, la tiene que mejorar. Y así es como se sale de la crisis. Así es como se sale. Y es que es así. Es así de sencillo. Esa es la opinión de Ramón Martínez, alcalde de Varillas, en cuanto a la educación, en cuanto a la implantación del euskera que comentaba Txomin Sánchez. Llegamos ya al final de este programa. Si os parece, hacemos una ronda final de reflexiones con la pregunta que hacemos siempre. ¿Podrían organizarse los pueblos de la Ribera para tener un objetivo común? Empezamos con la reflexión de Ramón. Sí, pues por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Estarías dispuesto a hacerlo y a...? Ojalá, sí. Ramón se muestra positivo. Txomin, Pepe, vuestras últimas reflexiones. Bueno, yo en lo que venimos diciendo y reiterando con todos los alcaldes, ¿no? Porque al final se vuelve a repetir las mismas preguntas y las mismas. Yo, pues día a día que se va comentando, siempre hay un punto común, queda ahí en la trastienda, por decirlo de alguna manera, que la capitalidad. Que sea Tudela la quien lleve la iniciativa de todo esto, pues hay quien opina que, porque Tudela, no, yo creo que le correspondería como cabecera de merindad, y que, eso sí, con el apoyo y sabiendo, pues lo que está, no olvidándose de todos los que están colaborando, empujando del carro para sacar adelante esta comarca, que además tiene bastante y tiene mucho que decir, ¿no? Yo creo que tendrían que ir más, se tendrían que hacer un posicionamiento más claro. Quizás es que a lo mejor las bases todavía no están puestas. Esa es la reflexión de Txomin y pasamos a la de Pepe Almudévar. Sí, yo esto, como ya he repetido antes, más o menos ya he dejado un poco claro la idea que tengo yo de qué haría, ¿no? Si me dejaran. Pero ahora pues lo voy a contar aquí también para los ciudadanos que nos escuchan y para los propios compañeros que están acá. Eso habría que empezar, como bien ha dicho Ramón, el tema del hospital, con relación a que fuese un hospital comarcal real, no simplemente de nombre, el Hospital Comarcal Reina Sofía, que no coge más que tres pueblos de ahí de alrededor y Tudela y no muy bien, pues esto tendría que ser igual. Tantos años que llevamos con decir la mini diputación en Tudela, donde no hubiese que hacer esos transbordos constantes de esos 100 kilómetros que nos separan de donde tenemos que ir a hacer tratos con el gobierno, que no sé por qué dentro de una misma comunidad hay que hacer tanto desplazamiento con lo pequeñita que es para hacer tratos con el gobierno para que no se vean diferenciados unos municipios con relación a otros. Y entonces yo creo que por ahí habría que empezar, dentro de hacer esa fusión personal de los líderes políticos que hay en los ayuntamientos en este momento en la Ribera, y tendrían que ir encaminados a que esa mancomunidad fuese formada a través de una mini diputación donde estuvieran aquí todos los servicios, porque al final la hacienda la pagamos todos y la hacienda está en Pamplona y nosotros no podemos discutir cosas con la hacienda que no sabemos ni a quién nos tenemos que dirigir, y eso es lo que tendría que haber aquí. Y a partir de ahí, pues esa unión entre todos, y yo lo veo así, porque sería la única forma de defenderlo de cerca y en caliente y diariamente. Pues sí, Pepe, gracias a esa unión entre todos, y bueno, aquí en Radio Tudela lo estamos intentando hacer, intentando hablar todos los miércoles con todos los alcaldes de la zona para ver si nos podríamos poner todos de acuerdo y conseguir esto que comentabas. Pepe, un saludo a los tres. Pepe Almudévar, muy buenos días. Tommy Sánchez, buenos días a los dos. Buenos días a todos. Y gracias al alcalde de Varillas, Ramón Martínez, por haber estado con nosotros esta mañana. A nuestra disposición, a la disposición de todos los oyentes de Radio Tudela, un saludo, Ramón, y muy buenos días. Gracias a vosotros, ha sido un placer haber estado aquí.